Mi nombre es Brian Uriel del Justo Castro y yo escogí mi cuarto porque me gusta mucho estar aquí y porque me relajo y estoy tranquilo.